De oriente a occidente. De oriente a occidente. De oriente a occidente. Y nuestro invitado de hoy es Carlos Enrique Sánchez, quien es el fundador de la Mezquita Estambul en Bogotá, que se encuentra ubicada en la calle 45A, número 1451, en el barrio Palermo. Y esto fue lo que nos comentó cuando nos entrevistamos con él. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy colombiano y llevo en el ILAN 35 años. Cuando iniciamos en el ILAN hace 35 años, no había en Bogotá sino una musala, se llama musala, un sitio pequeño que solo se abre para oraciones, no es mezquita que está abierta todo el tiempo. Entonces, esta musala queda en la carrera novena 1165, piso cuarto. Allá entramos y eso fue más o menos para 1979 que se inició, y principalmente palestinos la manejaban. Duramos unos años allá, yo fui presidente de ellos, de la Asociación Benéfica Islámica, y duramos unos años hasta que se vendió ese sitio. Luego, vendió ese sitio, se inició una construcción en la 80, pero aquí compramos hace 10 años esta casa y se inició la Mezquita Estambul acá. Entonces hubo una división de la que está en el centro en dos partes, a la 80 y nosotros, pero la 80 hasta hace un año se abrió. Y aquí llevamos 10 años en esta mezquita. Esta mezquita pues es manejada por musulmanes colombianos, exactamente. Y viene suní, una mezquita suní. Okay. Y eso me causó curiosidad lo que me dijo ahorita, de que es manejada por musulmanes colombianos. En el país, digamos, centrado un poquito más aquí en la capital, ¿hay mucha gente que practica la religión musulmana? Sí, bastante. Hace 35 años que yo ingresé, no había nada. Prácticamente en Colombia no se conocía. Pero en la actualidad podemos afirmar que no hay una ciudad que no tenga musulmanes o mezquita o musala, ¿sí? Ya en todo, desde la costa, toda la Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, las islas, Maicao, y para vos, todo, Bucaramanga, Cúcuta, todo, San Gil, Valledupar, toda parte, Medellín, Cali, hasta Pasto, ya todas las ciudades de Colombia tienen una mezquita y muy buenos musulmanes. Que está creciendo bastante el ILAN en el mundo y en Colombia también, sí. Y, digamos, ¿se podría decir un número aproximado de, por decirlo así, cuántas mezquitas hay en la capital? ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. En Bogotá, a ver, hay tres mezquitas que son principales. Esta, que es la más antigua, que está en el momento en Bogotá. Pero esta es suní, netamente suní. ¿Qué significa? Que seguimos rigurosamente las enseñanzas del profeta Muhammad y el Corán. Hay otras que son más elásticas y reciben algunas sectas, chías, sufis, coranitas, wahabitas, que para nosotros no está bien, no es correcto hacer eso. Entonces ya es como la calle 80 con la 30, y no sé la dirección de la otra porque tiene más tendencia sufi que otra, entonces esa es la diferencia. Y nosotros somos suní, que es el Islam realmente. ¿En qué consiste el Islam, como para que la gente que no sabe bien se documente un poco? Sí, el Islam consiste en, grosso modo, es adorar a Dios, al Creador, al Sostenedor y el dueño de cuanto existe. Es un Dios que no sabemos, no tiene imagen ni semejanza con nada. Pues el Creador, el que nos dio la vida, está en toda parte, es omnisciente, omnividente, omnímodo. Y él ordenó a los profetas, más de 124 mil profetas que mandó como el Islam, porque Jesús es un profeta del Islam. Nosotros creemos en la Biblia, en Moisés, la Torá de Moisés, los Salmos de David, todos los escritos anteriores, los libros sagrados, los creemos nosotros, los seguimos, porque es a Dios. Antiguamente le decían Yahvé o le decían Jehová, pero es el mismo Dios. En árabe el nombre es Alá, pero Alá es porque en árabe se dice Alá para decir Dios, pero no es que sea un nombre distinto. En español decimos Dios, y a él es que adoramos. No hay ni una sola, perdón, no hay ni una sola imagen en ninguna parte de las mezquitas, ni en nuestras casas, ni nada, porque Dios no tiene 33 años, ni es de barbita, ni nada, ni tiene mamá, ni tiene papá, ni tiene esposa, ni tiene nada, ¿no? Entonces, a Dios el Creador. Y, digamos así, una pregunta que, sí, la verdad, me surgió esta conversación. ¿Ustedes han sentido como rechazo por parte no de la comunidad, sino de, digamos, de otras personas que comparten otra religión, o ha habido casos que la gente no está? No, en Colombia no. Bueno, afortunadamente en Colombia, hasta el momento, toda mi vida, que yo, es lo contrario. La gente mira como con cierta admiración qué es el Islam, porque pues no está tan difundido todavía. Pero hemos dado conferencias en todas las universidades y en todos los colegios. No hemos encontrado una sola persona que vaya a faltarle respeto, a decir algo. Precisamente porque la Constitución lo permite, la libertad de culto, ¿no? Y el ejercicio, y propaganda. Entonces, en ninguna parte hemos sentido rechazo. No, todo lo contrario. Y vemos una cosa muy importante, de que los cristianos comunican constantemente para conocer, para venir. Y todos los que han entrado y no han sido cristianos, católico, lógico, pero que practicaban testigos de Jehová, de varias partes, practican esa religión y han entrado al Islam por investigación, con ningún rechazo. Eso está bien, digamos. Ustedes ofrecen aquí qué servicio, digamos, para el público que viene y quiere conocer. Sí, primero, toda la atención que se requiera según la persona, la inquietud que tenga. Si es para estudiantes, pues les ayudamos en todo lo que están investigando, ¿no? Si es para los idiomas como el árabe o así, se les da clases gratuitas, se les enseña gratuitamente. Hay personas que vienen porque quieren como cocina árabe, también se les da clases de cocina árabe. Entonces, aquí encuentran todo lo que requiere, y muchas veces para turistas hemos dado la asesoría para las comidas halal, que llamamos árabe, comida halal, que es la que podemos comer. También se les da toda la información, todas las ayudas. Aquí la mezquita está abierta para todo lo que la gente necesite y pida: conferencias, charlas en colegios, paneles hemos hecho con las religiones. Todos estos estamos dedicados a la difusión del Islam. ¿El horario de ustedes es 24 horas diarias? 24 horas diarias. Sí, aquí vive, la mezquita está abierta. Pues si es de noche, pero si alguien golpea, se le abre, ¿no? Y una mezquita, para que sea mezquita, tiene que estar abierta para las oraciones completas, desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. ¿En qué consisten esas oraciones? Son ordenadas por Dios a los creyentes. Quien cree en Dios tiene que adorarlo. Si no cree en Dios, pues es ateo. O el que cree y dice: yo creo en Dios, pero no le adora, es ateo. Entonces nosotros adoramos a Dios esas oraciones 5 veces al día. Es una manera de prosternarnos en el piso, adorando a Dios, diciendo partes del Corán, pero concentrados únicamente en la oración a Dios, ¿no? Es una forma de hacerlo que está en el Corán, cómo se hace. ¿El Corán me podrías explicar en qué consiste? A ver, el Corán es el último libro que Dios envió a la humanidad por medio del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hace 1435 años. Y ahí está la Biblia, o sea, los evangelios de Jesús están en el Corán. Los verdaderos, está la verdadera, la Torah verdadera que envió con Moisés, están los salmos de David, están los escritos de Abraham y todos los mensajes de los profetas anteriores: David, Salomón, Elías, Zacarías. Son 124.000 profetas que enseñaron siempre el Islam. No hay un solo profeta que haya enseñado cristianismo o catolicismo, ni uno solo. Ningún profeta enseñó Trinidad, ni siquiera la palabra Trinidad está en la Biblia. Nosotros seguimos rigurosamente lo que los profetas nos enseñaron, lo que el mensaje que Dios mandó con ellos. Seguimos rigurosamente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente.